En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía líder del deporte. Teleelche en Radio Marca, en el 101.4 para los que nos escucháis en la radio, la de siempre, la clásica, aunque con las nuevas tecnologías y dispositivos, pues la señal ya la puedes escuchar en tu móvil, en tu portátil, en tu PC, desde cualquier parte del mundo. También saludos a todos los que nos veis por Teleelche. Es jueves 1 de febrero, no es una fecha más, es el cierre de mercado. Y esta noche tendremos en Teleelch y Teleelch en Radio Marca programa especial desde las 10 y cuarto de la noche hasta el cierre de mercado para contarte en dos horas esos últimos movimientos que, como no podían ser de otra manera, se convierten en el día oficial de San Bragarnic. Es su día de mayor trabajo. En horas, en negociaciones y en fichajes. Siempre para el último día o para el penúltimo. Pero no para la primera semana, aunque este año sí es cierto que ha habido la excepción de Manu Nieto y Dituro. Pero ambos por la marcha de Edgar Badía y por la lesión de Óscar Plano. Bueno, ya van cuatro fichajes. El último tras la llegada ayer de Arnau Puigmal, el centrocampista cedido con opción de compra del Almería. El último es David López, 20 años. Una de las grandes perlas de la cantera del Mallorca, donde esta temporada ha participado solo en cuatro partidos. Espigado defensa central que mide 1,95 y que tiene contrato con el cuadro mallorquín hasta 2027. David López ha estado ya esta mañana en las oficinas del club pasando reconocimiento médico y mañana se incorporará a los entrenamientos. Va a tener como Arnau muy poquito tiempo para entrenar con sus nuevos compañeros, aunque podría ya meter la cabeza en la convocatoria. Cuatro se han marchado porque ya el Elche ha hecho oficial el traspaso de Lautaro Blanco a Boca Juniors tras no adaptarse al fútbol español. El Elche en principio se quedaría con el 50% de sus derechos en un futuro traspaso. Firma con Boca Juniors para las cuatro próximas temporadas. Por tanto, oficiales cuatro salidas: Edgar Badía, Alex Martín, Sergio León y Lautaro Blanco. Cuatro fichajes, tres oficiales: Dituro, Manu Nieto y Arnau Puigmal. Y un oficioso, David López, que estará cerca de confirmar el club, pero todavía insisto en este último día. Para no perder la costumbre, el propietario del Elche se moverá hasta altas horas de la madrugada para intentar cerrar la plantilla, sobre todo con la contratación de un delantero. Ayer no estaba ni siquiera la convocatoria Randy Enteca. Y eso tiene pinta de que finalmente podría acabar en el Elche. Lo veníamos diciendo días atrás, aunque es cierto que en el penúltimo partido del Rayo Francisco sí lo utilizó. La ventaja que tiene en este caso Becasés es que lo conoce bien, ya lo tuvo en la segunda vuelta en Primera División. El jugador ya está adaptado a la disciplina del club franjiverde y si no le encuentran nada mejor, podría terminar aterrizando por segunda vez en el mercado invernal en el Elche. No se descarta la opción de Son Weisman, el delantero israelí del Granada. Hay muchos movimientos todavía, porque incluso se habla de la posibilidad de que si Raúl Guti se marchase al Zaragoza, habría una operación a dos bandas en la que Fede Redondo, el hijo de Fernando Redondo, el gran centrocampista del Real Madrid, tiene 21 años, es internacional sub-23 y juega con Argentinos Juniors. Estaría dispuesto a dar el salto, pero además del Elche hay otros equipos también interesados. Pero ahí la opción, Raúl Guti podría abrirle la puerta, como también a Mario Bermejo, que juega en el Zaragoza y podría ser también otro movimiento, ese cambio de cromos. En el caso de Raúl Guti, todo dependerá de si finalmente, que parece que sí, el Zaragoza habría decidido finalmente pagar el dinero que el Elche pide por su traspaso y que se haga cargo de la ficha. Es decir, que todavía podría salir alguno, Raúl Guti, y no descartemos Diego González, y que evidentemente todavía debería llegar alguno más en forma de delantero o extremo zurdo, que es lo que también ha pedido el técnico Frangiverde. Como digo, no tenemos tiempo para aburrirnos, y a todo ello, mañana juega el Elche contra el Burgos a las 8:30. Desde las 8 te lo contaremos en una nueva edición de Marcador. Si el Elche gana al Burgos, tiene muchísimas papeletas de meterse en puestos de playoff, porque hay muchos emparejamientos, muchos enfrentamientos directos en este fin de semana. Aparte del Elche-Burgos, octavo contra décimo, el Elche está a un punto de playoff y el Burgos a dos puntos de playoff y a uno del Elche. Tenemos también el Leganés-Valladolid, es decir, el líder contra el Valladolid, que es quinto con 39 puntos. También tenemos el Tenerife, no, perdón, el Tenerife no, el Racing de Ferrol Eibar, ojo este partido también, segundo contra tercero, ambos tienen 41 puntos, el Eibar en ascenso directo, el Racing de Ferrol con la misma puntuación abriendo el playoff, claramente ahí interesa un empate y que no se escape ninguno. Y aparte pues tenemos también el Español Levante, Español es sexto, cerrando puesto de playoff, y el Levante séptimo, octavo en punto, a un punto de playoff. Y también tenemos el Zaragoza Sporting. Es que es una jornada tremenda, prácticamente los 10 primeros se enfrentan entre sí, así que si el Elche fuese capaz de ganar mañana, tendría bastantes papeletas de meterse. Un Elche que cuenta para el partido de mañana con Rodrigo Mendoza, Fidel y, si no se marcha, Diego González, que en las últimas semanas estaban lesionados. Mucho por contaros, también os hablaremos de otros deportes como la Night Race, que va tomando forma con más de 1.000 inscritos ya, y eso que se va a disputar el 12 de mayo. Van a superar con creces los 3.000 inscritos, una prueba que sigue sumando adeptos. Una pausita y vamos con todo. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serraimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. Grupo Hortelano e Hijos te ofrece la promoción Brisas de Trabalón. Viviendas en construcción con amplias terrazas en zona Huerto de Trabalón. Urbanización con piscina, 2 y 3 dormitorios y forma de pago personalizada. Grupo Hortelano e Hijos, más de 55 años de experiencia en el sector inmobiliario. Infórmate en hortelanoehijos.es. AND Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo. Deportivo en Elche. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en esta edición de Elche en Punta, primer día del segundo mes de 2024, 1 de febrero. Vamos como motos, ¿qué digo yo como motos? Vamos como un auténtico Maserati de Masini Cars. Recuerda que sus nuevas instalaciones están en la calle Murcia número 12, frente al Líder. Diferente sitio, pero misma esencia. Trato cercano, profesional, familiar y carrazos impresionantes. Pues todo, Porsche, especialistas en Porsche, Maserati, BMW, Mercedes, todas las marcas premium las tienes en Masini Cars. Y es que a veces los sueños se hacen realidad. Y vamos como un auténtico Super Fórmula 1 de Masini Cars, porque hoy, bueno, tenemos el trabajo hasta las tantas de la madrugada con el mercado de fichajes, el cierre de mercado de fichajes. Antiguamente en el Elche solía ser bastante más tranquilo, porque se hacían las cosas antes y además no había tantos movimientos. Cuando uno mueve tanto es porque las cosas no las ha hecho bien. En verano se hicieron rematadamente mal, dejando salir lo bueno y no reforzándolo convenientemente, y dejando, pues en este caso, el entrenador de turno, Sebastián Becasese, con un equipo que se parecía poco al que le prometieron, aquel titular que acabó la liga en primera división de manera muy decente. Pues 5 o 6 titularísimos se marcharon, incluso algunos a segunda división, como el caso de Pere Milla. El resto al menos a primera, los Mar Bernau, Omar Mascarell, Lucas Boyé, Ponce. Y claro, hubo que correr el último día, y ahora lo curioso es que no hacía falta correr. Se podía haber hecho todo esto firmando lo bueno y lo mejor pues en diciembre o a primeros de enero. Si le preguntas al propietario, te dirá que esto no es casualidad, que estas cosas hay que madurarlas en el tiempo y que al final caen por su propio peso. Sí, sí, pero antes de caer por su propio peso la manzana, hay otro que llega el 2 de enero y te la quita. Y claro, para eso hay que tener músculo económico. Casualmente el Elche es el que mayor límite salarial tiene. Pero bueno, no vamos a volver a la realidad, sino que vamos a intentar contar lo que pasa en el día de hoy. Lo que pasa en el día de hoy es que el Elche, como siempre, pues lo deja todo para el final. El mercado de fichajes entra ya en su recta finalísima. Esta noche, os recuerdo, programa especial a las 10:15 aquí en Teleelche, en Radio Marca y en Teleelche Televisión, de cierre mercado, con nuestros enviados especiales también en el Estadio Martínez Valero y con una gran cobertura en los estudios y también con la participación de los aficionados. Lanzaremos a través de las redes sociales diversas preguntas para que participéis, bueno, pues en torno a lo que os parecen algunos de los refuerzos, las salidas, si de verdad el Elche se ha reforzado o se ha debilitado. Bueno, es lo que hay. Ayer miércoles se hizo oficial el fichaje de Arnau Puigmal, mediocentro de la Unión Deportiva Almería. Hoy jueves se espera que el Elche confirme, seguro que antes de las 12 lo hace, varios movimientos más. Uno de ellos, la cesión de David López, central de 20 años, que este sábado cumplirá 21 y que es una de las perlas de la cantera del Real Club Deportivo Mallorca, donde esta temporada ha participado en 4 partidos de la Copa del Rey, en los que ha dejado, la verdad es que, una gran imagen. El zaguero, como informaba nuestro compañero David Amorós, ya se encuentra en tierras ilicitanas desde esta mañana, acudido a primera hora al Martínez Valero para conocer a sus nuevos compañeros, pasar las pertinentes pruebas médicas y a partir de mañana ponerse las órdenes del técnico franjiverde. Es fácilmente reconocible por su cara pueril, 20 años, y sobre todo su espigada figura, 1,95. Cuenta con muy buena capacidad técnica, un buen desplazamiento de balón en largo, características también fundamentales para los defensas que quiere Sebastián Becases en su Elche, que saque, sepa sacar bien el balón. Y recordamos que ya el diario Marca desveló que este joven futbolista firmó un contrato con el Mallorca hasta 2027 con ficha del filial, con opción a 2 más hasta 2029 en el primer equipo. Su salida a Elche en forma de cesión hasta final de temporada va a ser su primera aventura fuera del conjunto bermellón. Esto tiene sus pros y sus contras. Recordemos que hay jugadores que cuando salen de casa, pues como que les cuesta mucho adaptarse. Le ha pasado a Raúl Guti, que no se ha adaptado en 4 años, por lo menos pensando en el rendimiento que todos esperábamos que diese por lo que costó, seguramente le pasó factura y no fue real en lo que costó con el rendimiento que da, que seguramente no es culpa de él. Lo que pasa es que el club pensaría, en ese momento había que hacer un esfuerzo, recién ascendidos a primera, había que apostar y pensó que era una apuesta de riesgo, pero que le podía salir bien por juventud, por proyección. Bueno, no le ha salido bien porque evidentemente no ha dado el rendimiento, y él lo sabe, que todos esperaban. A lo mejor si hubiera costado 1 millón de euros, seguramente nos hubiéramos ahorrado el 80% de estos comentarios durante 4 años. Pero como ha costado lo que ha costado, pues es evidente que el traspaso más caro en la historia del Elche, que no juegue en ninguna de las últimas temporadas, pues, y más en segunda, pues no es un rendimiento, lógicamente, no acorde con el precio, pagado. Bueno, una operación que se ha terminado de cristalizar en el día de ayer, no, de hoy, porque todavía no se ha hecho oficial, lo que deja la clara pues que a Bragarnik le va la marcha y que está en su salsa en este último día. Con la llegada de David López, ahora mismo el Elche compensaría los que se han ido con los que se han marchado. Ah, porque, por cierto, también hoy el Elche ha hecho oficial lo que, vamos, sabemos todos desde hace una semana, que Lautaro Blanco está en Argentina desde hace ya días, que pasó el reconocimiento médico y que ya ha sido presentado allí. Algunos se preguntan el porqué del retraso del Elche en confirmarlo. Bueno, diría aquel castizo que más vale tarde que nunca. Bueno, pues Lautaro Blanco se convierte en la cuarta salida, otro de las apuestas y de las inversiones que no han salido bien, al menos por rendimiento deportivo. A lo mejor económico hasta le sale bien. Lo digo porque Boca Juniors, equipo al que se ha marchado, ha comprado el 50% de los derechos del lateral zurdo, con lo que, bueno, pues si estallase, explotase en Boca Juniors, que desde luego ahí tiene un buen escaparate, pues el Elche a lo mejor ganaría dinero con esta operación, aunque a nivel deportivo es evidente que no ha rendido lo que todos esperábamos de él. Y es una pena, porque yo particularmente, a mí me encantaba la zurda de Lautaro Blanco, chico que todas las ponía con una comba magnífica, tensa, ideal para un buen rematador. pero está claro que algo pasa o ha pasado con Lautaro Blanco cuando no ha terminado de encajar. Es cierto que era la posición con mayor competencia. Ahí está Clerc, lateral izquierdo, aunque ha venido jugando de central. Salinas, incluso Nico Fernández fue firmado también como lateral zurdo, aunque menos de lateral zurdo, jugó de todo. Y Lautaro, por lo que sea, pues tampoco ha cristalizado. Bueno, pues Lautaro, Sergio León, Edgar Badía y Alex Martín se han marchado. Viéndolo de manera objetiva, es cierto que son cuatro jugadores que no jugaban o jugaban muy, muy poquito. Y en ese sentido, el Elche tiene que salir ganando con los cambios. Desde luego, Dituro ya ha ganado por goleada en el sentido de que ha sido llegar y besar el santo y jugar. Es decir, si comparamos el que se marchó por el que vino, desde luego, Dituro está jugando ya mucho más que Edgar Badía, que empezó siendo titular pero luego perdió el puesto. Manu Nieto vino por la lesión de Óscar Plano, no por la marcha de Sergio León. Por eso el Elche necesita un delantero como el Comer. Manu Nieto, si vemos los minutos que está jugando, bueno, pues desde luego está jugando más, por ejemplo, que Lautaro Blanco, aunque no sea el mismo puesto. Lo digo por comparar unos con otros. Luego, se ha marchado Alex Martín, que jugaba poquísimo. Viene este chico, David López, que no tengo yo tan claro que vaya a ser un titular indiscutible. Porque a ver a quién le quitas ahora el puesto. Yo creo que David López ahora mismo viene para esperar en el banquillo. Porque Pedro Vigas, Mario Gaspar y Carlos Clerc son intocables. Pero bien es cierto que la fiebre amarilla le va a dar oportunidades. La fiebre amarilla no es una enfermedad. Es el, como llamamos los periodistas deportivos, al estar apercibidos de cartulinas. Y los tres centrales están apercibidos. Si viesen una amarilla, por ejemplo, contra el Burgos, se perderían el siguiente partido en Amorebieta. Lo que es de desear es que solo lo vea uno y que vayamos perdiendo uno por partido como mucho, que no se caigan dos o tres de golpe, si no habrá un verdadero problema. Mientras estén estos tres y el equipo defienda como está defendiendo y mantenga portería cero, David López no va a jugar. Pero es cierto que se le va a abrir las puertas rápido en cuanto uno caiga por sanción. Así que David López, desde luego, va a jugar más, creo yo, que Alex Martín, aún sin ser de salida titular. Y bueno, y Arnau Puigmal, en teoría, también tiene que ser un jugador importante. Un jugador, bueno, pues que juegue más de lo que lo ha hecho en el Almería. Por eso allí le han dejado salir. Y más teniendo en cuenta que el Almería está ya, pues como el Elche estaba a estas alturas, virtualmente en segunda división. Así que cuatro se han marchado, cuatro han llegado. Vamos a ver si de verdad el Elche se ha reforzado y no simplemente ha quitado un cromo para poner otro encima. Pero aún así, todavía se van a producir movimientos, estoy convencido. Primero, porque todavía podría salir Raúl Guti y ello podría provocar la llegada de otro centrocampista, aunque es cierto que con Arnal Puigmal estaría cubierta la posición, no sería, digamos, tan importante. Yo creo que más que esa posición, la que quiere cubrir es la de un extremo izquierdo, porque Puigmal puede jugar también de banda derecho, y yo creo que Becasé se necesita un extremo zurdo, pero sobre todo un delantero. Y ahí están las opciones de Randy Enteca, que en las últimas horas pues están ganando muchos enteros. Por muchos motivos, porque con no entrar en convocatoria ya está claro que le están buscando una salida. Siempre que el Rayo consiga un delantero, eso es lo que ha exigido Francisco para dejar libre a Randy Enteca, y si esto sucede, desde luego Enteca sabe que aquí viene a tierra conquistada, en el sentido de que tiene una competencia no demasiado fuerte, porque lo que se busca es gol. Enteca no es que se salga marcando goles, pero en segunda, si no recuerdo mal, marcó 7 goles. Quiero decir, es un delantero panzer que en segunda le puede venir muy bien a Becasese y además tiene ya medio trabajo hecho, en el sentido de que ya conoce al Becasese, conoce a la mitad de los compañeros y ya sabe lo que le pide Becasese. no se descartan otras opciones. Podría daros 45 nombres, pero no os voy a marear porque al final os engañamos. Al final solo van a venir. Si vienen uno o dos más, y a lo mejor ninguno de los nombres que han salido. Así que no os quiero marear. Pero sí es cierto que algunos como el de Enteca o Weisman, sí, el club los está manejando hasta última hora. Y todo depende. En las últimas horas, pues como las fichas de dominó. No caen, no caen, no caen. En cuanto cae una, caen todas porque son operaciones cruzadas y es complicado hasta que, bueno, pues el representante da luz verde, el jugador. Esto a veces pasa. Y es cierto que a veces sí que las operaciones se dilatan hasta el último momento porque ese futbolista tú lo esperas hasta el último día. Pero ¿y si al final el último día no se hace? Te quedas sin delantero. Bueno, esperemos que no sea así, pero un delantero y un extremo zurdo al Elche le hacen falta como el comer. Y todavía se podría, insisto, producir la salida de Raúl Guti o incluso de Diego González. Esos podrían ser los movimientos. Becasese, eso sí, es optimista con lo que se le vaya a quedar una vez que esta noche se cierre el mercado. Yo siempre soy un optimista por naturaleza y también creo mucho en esta gestión, creo mucho en el esfuerzo que se hace. Después conozco el mercado y sé que, bueno, esas cosas no las controlo. En realidad no controlo nada, pero bueno, esa menos. Y a partir de ahí considero que puede llegar a ser una linda oportunidad para concretar algunas piezas más que nos vendrían muy bien. Pero en caso de que pongamos eso no acontezca, estoy muy, muy orgulloso del grupo que tengo. Porque hasta los que se van con la claridad que yo quiero que tenga un juez que ha pasado por el espacio donde me toca trabajar. Por eso valoro lo que me planteaba Pepe de Sergio. Porque en definitiva eso es lo más importante, los proceder. A mí estos jugadores me lo dan todo. Hoy hemos disfrutado el entrenamiento. Aprendo a conocerlos más, a compartirlos más, a entenderlos más. Así que estoy claro en lo que necesitamos y sé muy bien que todo va a estar para afuera, solamente centrado en el resultado, pero no me voy a escapar del proceso, no me puedo correr del proceso, me tengo que centrar en el proceso. Estos chicos me dan el alma, el corazón y le hacen sentir a la gente que están representados. Vamos a defender eso como bandera, ¿no? Palabra de Becasese. Una cosa tengo clara y en eso tiene toda la razón. Estoy convencido de los que van a conseguir ascender o no son los que están. Los que van a venir pueden aportar su granito de arena, pero el grueso del esqueleto está aquí desde el principio y creo que van a ser los importantes. Ojalá los que están llegando se conviertan en armas clave y en titularísimos, que es lo que siempre he dicho, que el Elche y cualquier equipo debería nombrar como refuerzos de verdad, no como complementos. El Elche está abordando este mercado para reforzarse, entiendo, y reforzarse es subir un peldaño la calidad de la plantilla. Vamos a hacer una pausita y hablamos de atletismo, pero también de un nombre propio. El de un goleador que no estaría mal que estuviera en la primera plantilla. Un tal Omar, goleador del filial del ilicitano. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Este sábado, en Restaurante Vega Baja, ven a comer y a disfrutar del mejor tardeo con la actuación en directo de Inma Bernabéu. aunque también puedes venir solo a comer, o solo al tardeo, o a comer y a tomar una copa. Vamos, lo que te apetezca, pero que sea en Restaurante Vega Baja, en Polígono Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Reservas al 649-58-84-95. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Hoy también José Antonio estará en ese especial cierre de mercado con todos los datos, con todos los fichajes. Tenemos hoy un día largo por delante, pero antes de todo eso nos vas a hablar de un nombre propio. Así es, Paco. En Teleelch y Teleelch Radio Marca hemos estado esta semana con uno de los hombres de moda en el fútbol base franjiverde. Se trata de Omar Vidal, el pichichi de la Tercera Federación. El delantero del ilicitano está firmando una temporada sobresaliente en la que suma 20 goles en 18 jornadas. Ni él mismo esperaba este sobresaliente rendimiento. Hice una apuesta con un compañero y le dije que si llegaba a 20 goles, o sea, le pagaba una cena y no me esperaba llegar a la jornada 18 con 20 goles. A mí me parece una barbaridad. Superarme ahora la vuelta que queda, o sea, queda toda la vuelta, creo que superarme va a ser muy difícil, pero bueno, yo creo que 30 voy a intentar hacerlo. Pues un jugador que lucha todo, que se lo deja todo en el campo, con mucha fuerza y ganas de seguir creciendo en el equipo. Su gran rendimiento en el filial del Elche ha despertado el interés de clubes que militan en superior categoría como el Recreativo de Huelva y el propio Alcoyano de su ciudad natal. Sin embargo, afirma que está centrado en el Elche y que su sueño es poder debutar algún día con el primer equipo, aunque el gran hándicap está en su edad. A sus 24 años necesitaría ficha profesional. Ayer dijo el míster Becas ese que lo ve lejano, pero Omar no tira la toalla. Yo soy jugador del ilicitano y solo pienso en el próximo partido. Las demás cosas que estén fuera del equipo y del club las lleva mi representante y ellos sabrán lo que hacen. Claro, yo pienso en mí y en trabajar para el equipo, y si algún día sucede lo del primer equipo es un sueño y ya está. Yo de momento a trabajar con mi equipo y con mis compañeros. Omar Vidal, el máximo artillero franjiverde, nos cuenta su trayectoria para conocerlo un poquito mejor. Sí, a ver, yo en juveniles estuve en Contestano, luego me fui al Alcoyano de División Nacional y al año siguiente me fui al Contestano Preferente y ya me dejé el fútbol porque motivos del club que no nos entendimos, y me fui a jugar con mi primo y mis amigos al equipo del pueblo, o sea, al equipo de Bedruna, y no sé, ahí como que me entró las ganas otra vez de volver a competir. Y ya me fui al ESIS de Carabanchel, que es otro equipo de mi ciudad. Y nada, bien. Hice una buena temporada y un ex entrenador que tuve en el Alcoyano, que es Dani Pina, me llamó y me dijo que si quería volver a competir o no. Y desde ahí ya hice 3 años en el Rayo, un ascenso, y luego este año que quedé pichichi y no descendimos. Y ya me vine al Elche Ilicitano. Sí, a ver, yo estaba acostumbrado a entrenar 2 días a la semana y luego partido. Y aquí nos hacen entrenar 5 días más partido. Me costó adaptarme, la pretemporada fue costera arriba, entonces lo vi un poco más duro, pero bueno, me he adaptado bien y ahora estoy contento. En lo colectivo, los goles de Omar, junto al gran trabajo colectivo de toda la plantilla, están ayudando al filial franjiverde a acercarse al ascenso a Segunda Federación. En estos momentos, el Ilicitano aventaja en 12 puntos al segundo clasificado. La verdad que estamos haciendo una temporada brutal. O sea, no hay menos 2 de Leeds que tuvimos así, 2 partidos seguidos donde no nos encontramos, tuvimos unas relajaciones muy raras. Pero por todo lo demás, el equipo está trabajando cada entreno y cada partido como el que más, y lo estamos demostrando en la tabla. La verdad es que yo, como el año estuve en tercera, no pensaba que íbamos a ir tan sobrados, por así decirlo, en plan a tanta distancia. Pero la verdad es que nos estamos pinchando, entonces estamos aprovechando cada uno de los partidos, así que bien. ¿Cuál crees que es la clave del éxito de este filial? El trabajo colectivo. Todos corremos por todos, y cuando no está uno, el otro entra igual o mejor, toda la plantilla en sí. Con estos datos solo se puede pensar en el ascenso. Nosotros ya no pensamos en otra cosa que no sea ascender. O sea, dependemos de nosotros mismos y vamos a luchar hasta el final para conseguirlo. Y el último corte, ¿cómo se lleva con su compañero Jesús Hernández? Al delantero mexicano lo llaman carnal. Con carnal, una relación muy buena. Somos muy, muy compañeros y los dos luchamos por lo mismo, por querer ganar juntos en el equipo y que el equipo gane. Y que seguir creciendo y metiendo goles. O sea, luchamos por lo mismo. En la entrevista que ha concedido el pichichi de Tercera Federación, Omar Vidal, a Teleelche y Teleelche Radio Marca esta semana. Es un tipo muy cercano, a él lo que más le gusta es hablar en el campo, Paco, y se nota que tiene la cabeza muy bien amueblada. Ojalá siga creciendo. Recordemos que para la próxima jornada el ilicitano le espera un desplazamiento complicado a San Vicente para enfrentarse al Jove Español el sábado a las 5 de la tarde en San Vicente. El objetivo es sumar la 13ª victoria consecutiva. Me recuerda mucho a Jorge Molina. Alcoyano los dos, tardíos en su explosión futbolística y, bueno, y muy humildes, muy cercanos. Pues grande Omar, que siga marcando muchos goles. Vamos a terminar con atletismo. La Elche Night Race 2024 ya cuenta con la confianza de 1.000 inscritos a poco más de 3 meses de la celebración de la prueba, el próximo sábado 11 de mayo, desde las 9:30 de la noche. La cifra duplica el número de participantes que obtuvieron su dorsal a estas alturas durante la segunda edición. Recordemos que la prueba consta de 2 circuitos, uno de 5 y otro de 10 kilómetros, homologados por la Real Federación Española de Atletismo. En cuanto a la participación, destaca sobre todo el alto porcentaje de mujeres, cifrado en un 40% durante la pasada edición, con el deseo de poder llegar al 50% y equiparar la participación entre hombres y mujeres. La participación nacional también está dejando paso a la presencia cada vez de más corredores de países como Francia, Portugal, Polonia y Noruega. Próximamente se dará el pistoletazo de salida a entrenamientos oficiales para motivar y asesorar a los futuros participantes. Juan Carlos Esteso es el director deportivo de la Nocturna Ilicitana. La organización del Cine Race, estamos muy contentos de haber superado a falta de más de 3 meses los 1.000 inscritos, casi doblando los números que teníamos el año pasado en la segunda edición por estas fechas. Se nos presenta un reto importantísimo, el dar muchísima calidad a la prueba, porque los participantes esperan una tercera edición que siga en la línea tanto de la primera como la segunda, con un ambiente espectacular, y bueno, pues vamos a seguir trabajando para intentar cerrar lo antes posible esas 3.500 plazas disponibles para llegar al 11 de mayo y ofrecer una tercera nocturna ilicitana muy, muy especial. Más de 1.000 inscritos para una prueba que celebra su tercera edición el 11 de mayo. El objetivo, como ha dicho Juan Carlos, es alcanzar los 3.500 participantes. Pues van camino de ello. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Nos vemos esta noche. Programa especial aquí en Teleelche en Radio Marca y Teleelche Televisión. Cierre de mercado. 10:15 de la noche para, esperemos, redondear una plantilla que aspire de verdad al ascenso a Primera División. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.